young. At the age of 16, his gravelet was green, and that the put an end to his career. I'll buy my love some flannel, I'll make my love a shroud, and every stage I put in it, the tears they'll pour down. And every stage I put in it, how the tears they will flow. Cruel fate has put an end to his growing. Buenas tardes a todos los radioactivos. Último programa del este ciclo de este año. Programa número 17. Yo soy Miguel Christoffersen y estamos haciendo como una revisión de, bueno, esto, ¿no? De lo que fue este ciclo. Desde que empezamos hubo varias instancias, digamos, en el programa. El programa se iba a llamar La Melange, o sea, la mezcla, la mezcla de cosas. La intención era un poco esa, ¿no? Que fuera una melange de cosas, una ensalada con varios ingredientes. Y después fue tomando como cuerpo y fue tomando así como una orientación como más activista. También me fui dando cuenta que la cuestión artística, que es el palo donde yo vengo, yo soy actor, es otro programa. Si bien hubo entrevistas que fueron muy interesantes, como la de Pablo Laborde. Así que de a poco se fue orientando hacia este lugar de activismo que realmente es muy interesante, es muy importante, porque bueno, están pasando un montón de cosas y no se están pasando un montón de cosas. Quiero saludar a quienes me acompañaron desde el principio, a Valeria Ramos y a Pilar Sebey, que hacía como Visión Huerta, y a Yurveda, que fueron en estos cambios que se fueron dando, que en realidad yo iba como acompañando y los iba sintiendo también. Y los iba viviendo. Empecé con la huerta, empecé con la cuestión de la alimentación y la intención también del programa tiene que ver con que haya cambios, ¿no? Con promover cambios desde nosotros, desde los que estamos acá, hacia digamos que es lo que uno puede hacer, proponer, mostrar lo que para uno le sirve. Y bueno, a ver si otro se engancha, se copa, se estimula también. Y en general, por efecto dominó, empieza a haber un efecto dominó, efecto contagio también. Y eso está bueno. Recién venía con la bici por la calle de Independencia, que es una que viene, yo vivo por la zona de La Bota, y venía de aquel lado. Y, por ejemplo, veía que los vecinos de ahí, que esa calle Independencia que termina el río en el arroyo Garín, está bastante poseada, es una calle de tierra, y se ve que la gente una cosa re simple, pero empezó a ser como para que los autos no se hagan bolsa, seguramente, y por otro lado para que no levanten tanto polvo, hicieron unas unas pequeñas construcciones de madera que pusieron sobre la calle. Y muy lindas, muy pintaditas y con temáticas. Y estaba bueno. Eso es una acción directa. Es para ir logrando una solución, como muchas veces sabemos que no tenemos respuestas de parte de los nuestros representantes. Los mismos vecinos empezaron a tomar acción sobre cosas que les incomodaban o les molestaban, y la verdad que está bueno. Y hablando de eso, también de gente que toma acción directa y que sobre cosas que le interesan y que le parece que deben ser de una manera y propone. Estoy con Matías Pombo, que lo vengo viendo ya hace un tiempo y lo quería invitar hace un tiempo, recién se lo decía, porque él tiene una propuesta. Es una propuesta en este lugar, en este espacio que ahora está ocupado por AISA, ¿verdad? Sí, por AISA. Bueno, contanos, Matías, en qué consiste, qué es el Valle. ¿Y cuál es la propuesta en la que venís remando hace un tiempo? El valle. Bueno, si bien no es un valle, ¿no? Definitivo. Es el nombre que le dieron acá los vecinos. La mayoría, bueno, amigos y mucha gente a la que va y visita el lugar. Nada, es un lugar increíble de naturaleza. Es un lugar de 52 hectáreas, donde se han encontrado restos fósiles, viven muchos animales, uno en peligro de extinción. ¿Cuál? Penélope Oscura. ¿Qué es? Se la conoce como Pava de Monte también. Ah, las Pavas de Monte. Sí. Y bueno, y una increíble cantidad de humedales. Claro. ¿No? ¿Eso dónde está exactamente? Esto, si vas, o sea, si la gente más o menos ubica donde está el CBC, donde está la universidad ahora, donde era la casa, ¿no? de Benito Villanueva. Para el lado de la pista, ¿es? Sí, para el lado, pasando la pista, de hecho. Está en la calle Sucre, antes de llegar al arroyo donde estaba el puente La Arenera, que es para allá, ya cruzando ya casi para Escobar. Desde este punto hasta la colectora, tendría que ser del otro lado, colectora este, que corría la Panamericana. Y yo arranqué cuando vi que se estaba empezando a meter esta empresa, que lo estaba utilizando como depósito y demás, que la verdad que es un lugar donde crecí prácticamente, ¿no? Que siempre de chiquito. Un espacio público. Es un espacio público, sí, totalmente. Que es muy loco, pero cada vez los espacios públicos son cada vez menos y empiezan a dejar de ser públicos. Alguien se los quiere apropiar. Y los que tienen poder, por lo general, ¿no? Los que tienen apropiarse de lo que es de todos y de lo que no es de nadie al mismo tiempo. Ahora, es de todos también y en consonancia con lo que venía diciendo hace un ratito con respecto a lo que es la acción y todo eso. Sí. También las cosas son de todos, pero nosotros nos tenemos que ocupar de que sigan siendo de todos. Exactamente. Sí. Bueno, ¿qué hace AISA ahí? ¿Qué tiene? ¿Qué guarda? AISA, bueno, en realidad es una empresa tercerizada de AISA, que se llama CIE Construcciones. ¿Cómo se dice? ¿Se llama? CIE Construcciones. Ah, CIE, sí. Que son las que están haciendo las obras de entubamiento de agua potable en las calles y demás. Está en el lugar hace 2 años que utiliza este espacio como depósito, digamos. ¿Quién le permitió, sabes? Y bueno, las investigaciones que hicimos nos llevó a que tuvieron permiso de la municipalidad, hubo un contrato con la municipalidad y con la provincia para que puedan utilizar este lugar por un tiempo de 2 años. Uh-huh. Ya venció. Vence en abril ahora del año que viene. Ah, ok. Todavía están en sí, regla. Sí, sí, sí. Como nosotros, cuando vimos que estaban destruyendo y rellenando con tierra los humedales, tirando árboles. Ah, o sea que encima que estamos con conflictos de humedal, sí. La misma empresa que provee agua, humedales, sí, sí, lo está rellenando. Sí, es una locura, pero pasa, está pasando eso. El mundo patas arriba, como decía Galeano. Muy poca conciencia, sí, todo igual. Todavía no hay respeto, no hay conciencia, ¿no?, sobre estos espacios y la importancia, ¿no?, de conservar estos lugares. Mm. ¿Es un predio municipal? Es un predio provincial. Provincial. Sí. Ok. Bueno, eso. Hace unos años, hace 10 años exactamente, se declaró jardín botánico este lugar. Mm. Jamás funcionó. Jamás funcionó como jardín botánico y, bueno, tuvo un proyecto de unas personas de acá, bastante conocidas, donde tuvieron financiamiento de la provincia y para que lleven a cabo este proyecto que nunca hicieron nada y la plata que se les dio se la repartieron entre ellos y, bueno, ahí quedó el proyecto. Bueno, la idea principal, nosotros, bueno, yo con unos amigos nos metimos, vimos que estaban destruyendo todo y hicimos, algo tenemos que hacer algo. Y bueno, empezamos a mover, empezamos a juntar gente, a difundir y presentamos un proyecto en el Consejo Deliberante, una juntada de firmas empezamos a hacer también. Y algunos eventos cada tanto con un telescopio para observar la luna en el lugar. Casi cero contaminación lumínica, como para llamar un poco a la gente y para interesar de nuevo a la gente. Sí, sí, sí. Es muy loco porque, así como decía esto de del caminito, ¿no?, de la gente, ¿no?, que dice, bueno, a ver, hago esto, se dan este tipo de situaciones, ¿no?, que la gente no, que pierde un espacio, porque en realidad la forma de tener el espacio es tener presencia, digamos, aprovecharlo. Sí. Más allá de la decisión política. Sí, sí, sí. Igual me parece que cuenta mucho más la presencia cuando hay mucha gente, cuando se suma bastante gente. Mm. O la presencia de unos pocos por ahí. Bueno, si bien se puede hacer mucho, ¿no?, porque por más que seamos 4 o 5, se puede hacer bastante, de hecho logramos bastante. Se puede lograr mucho más si se suma mucho más gente. Sí. Bueno, y lo que estamos hablando, como estabas hablando, bueno, el efecto dominó, ¿no?, que de hacer concientizar, ¿viste?, y como que se va expandiendo. Mm. Esto cuesta, si bien cuesta mucho, ¿viste?, hacer entender a las personas que porque es importante defender estos lugares. Y es mucho más importante de lo que la gente tiene conciencia, porque justamente yo tengo unos artículos que, bueno, no he llegado a leer, pero que tiene que ver con, por ejemplo, en la visión de países nórdicos, hay lugares privados en los que en realidad hay lo que se llama el derecho de todo hombre, que tiene que ver con todo hombre tiene derecho a la naturaleza, a estar en lugares naturales. Por supuesto, contenido y con una legislación, no es que vos vas a, o sea, podés hacer una noche en un campo pidiéndole permiso al dueño, que yo, o en una montaña, si hay un dueño. Claro. Pero tenés derecho a disfrutar de la naturaleza. Digamos, tenés que atenerte a las reglas. Claro. Acá se pierden, yo viví en Bariloche, así que mirá si habré visto cosas que desaparecían, ¿no? Uno tendría que poder agarrar e ir a ciertos lugares con tener mucha conciencia y mucho cuidado. Este lugar no tiene sentido que se pierda. Ahora, lo que te pongo es, ¿por qué presentaron al Consejo Deliberante si es de provincia el lugar? Bueno, en realidad nosotros, el Consejo Deliberante, el proyecto que habíamos presentado era haciendo un pedido de informes sobre qué estaba pasando en el lugar, porque hubo muchas irregularidades con este lugar, sobre, bueno, ventas de 2 hectáreas, ventas de terrenos ilegales, ventas ilegales de 2 hectáreas para hacer lo que sería el puente nuevo que conecta los barrios cerrados, como el cantón, el Puerto de Lagos y todos de esa zona. Bueno, eso fue cuando estaba la intendencia del intendente anterior, ¿no? Sí. De Guzmán. Por eso también estuvo mucho tiempo parado el puente, ¿no? Bueno, sobre los proyectos también, porque se decían que se iban, iban a haber proyectos y demás. Bueno, así que hicimos un pedido de informes que nunca no, nos respondieron desde el Consejo Deliberante, porque ya había un proyecto. Hay un proyecto en el lugar, que es para hacer un circuito de motocross, que es del intendente Ernesto Huachuc, que es la idea de destruir todo el lugar para hacer una mega pista de motocross en el lugar. Yo te conté cuando estaba en la ruda con Fernando Bell, que vino el secretario de Obras Públicas al programa. Sí, creo que sí, me comentaste. Claro, sí, sí. Y el tipo, yo le pregunté por este espacio y me dijo que bueno, que él, o sea, el intendente no lo había anunciado, pero había un proyecto de hacer un espacio público. Ahora, yo no sé si en realidad casi que me estaba tomando el pelo o no. O sea, le voy a dejar el beneficio de la duda hasta que lo averigüe. Supongo que el espacio público sería, sí, podés ir a ver motocross. No tiene ningún sentido. Sería una vergüenza. Es lo más probable, ¿viste? Dicen, sí, un espacio público, pero... Sí, sí, podés ir a comer y ver cómo saltan las motos. Claro. Y es lo que pasa que ellos cuando fuimos a averiguar al lugar, dijeron, sí, bueno, cuando estábamos preguntando a los encargados ahí de AISA, de Cien Construcciones, que sí, pues, o sea, está bien, la gente viene y quiere defender acá este lugar, pero la gente no sabe que le vamos a dar agua potable a no sé cuántas millones de personas. Sí, una cosa no quita la otra. Que se va a llevar agua potable a los demás y que se a las zonas bajas como Barrio San Luis y demás. Pero tampoco se les dice que esa agua se le va a cobrar, pues va a ser, claro, va a ser un servicio más. Sí, sí, sí, te tala la cloaca, pero te la cobra. O sea, está bien. O sea, como que el chabón te dio a entender eso, pero no vale. Igual me parece que no tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? O sea, es como, bueno, dale agua potable, hay una planta y todo, pero este espacio puede ser un espacio público protegido, ¿por qué no? Sí, sí, sí, totalmente. Bueno, y espacio público yo lo tomo entre comillas, ¿no? Porque seguramente lo que vayan a querer hacer ahí te van a cobrar una entrada toda, también desde seguramente. Bueno, y en este momento en qué instancia estás con el proyecto. Bueno, ahora estamos viendo la posibilidad de hacer un pequeño evento acá en la Plaza del Dorado antes de fin de año, también terminando de concientizar a la gente del espacio que tenemos, ¿no? Y que de la importancia, aprovechar. De la importancia, ¿no? ¿Por qué el defender este espacio? Y la importancia de proteger los humedales del lugar. Si bien, bueno, si están tapando con tierra los humedales, los primeros afectados van a ser los de Barrio San Luis, que desde ya están teniendo problemas de inundaciones con las lluvias y demás. Que si tapan estos humedales va a ser mucho peor, claro, mucho más fuerte. Este tipo me comentó ese día, pues le hablé de este, yo conocía la problemática del barrio San Luis, que no tiene salida, no tiene hidráulica. No. Me comentó que en teoría había todo un proyecto, inclusive para hacer que el puente se pueda ir a escobar. Porque esos puentes evidentemente son solo para los country, porque no hay ninguno, digamos, uno va y viene a Capital. Sí. En teoría... Me dijo que iban a hacer un proyecto de hidráulica para y ahí iban a sacar el alambre ahí también del barrio San Luis y demás. Y ahí fue cuando le pregunté esto y me dijo, sí, vamos a hacer un parque público. El Suharchuk todavía no lo tiró como, te tiro la primicia, pero... Claro, sí. Pero no sé. No era oficial. Me parece que es importante... Lo que estás haciendo es muy importante. Primero, concientizar de lo que es el lugar. Y segundo, que la gente tome conciencia, digamos, que es propio. Que ese lugar es un lugar que se puede aprovechar. Sí. Son un montón de hectáreas. Muchas hectáreas. Y bueno, mucha gente que viene y me propone cómo hacer, qué sé yo, una huerta comunitaria. Claro. Que yo, construir un avistador de aves, por ejemplo, ¿no? Claro. Se pueden hacer muchas cosas en el lugar. Pero también, bueno, principalmente respetar la naturaleza del lugar y conservarlo y cuidarlo. Pero bueno, estamos viendo, estamos ahí en la lucha difundiendo. ¿Y la gente qué onda? la gente a todo, bueno, te apoya desde el vamos. Gente, le comentás, todos están de acuerdo que sí, les encanta principalmente a los machuichenses, ¿no? Que, claro, que se criaron, que todo el mundo fue a conocer el lugar y que pasaron muchas etapas de la infancia tal vez ahí, y que nos apoyan y que está buenísima la idea, ¿no? De defender este espacio. Pero está, cuesta llegar realmente a la gente como diciendo: vení, sumate, vamos a luchar, hagamos algo al respecto. Claro. ¿Y qué necesitas? ¿Necesitas que la gente vaya? ¿Necesitas que la gente se enganche? ¿Qué es lo que serviría para que el lugar, para que el proyecto en realidad vaya para adelante? Movilizar y bueno, más que nada también ir por el lado legal un poco. Claro. Bueno, estamos ahí medios clavados con esos temas. Que, bueno, pero igual tenemos apoyo de varias asociaciones que se vinieron a acercarse a hablar, que nos apoyan con fuerza. Por ejemplo, la gente que está con el tema de la resonificación de la Ruta 26. Sí. Bueno, la gente del Arroyo Harín, bueno, la gente de los chicos de los humedales, ¿viste? Y que bueno, que realmente se nos apoyan y bueno, ahí a poquito estamos viendo para dónde van caminándose todo esto. Esperemos un segundito, tengo una comunicación con... Dale. Lo están llamando, sí, van a llamar. No, está bien, porque en este horario suele llamar un periodista que es Leandro Vesco. Ah, mirá. Y estaba llamando justo a este teléfono. Pero bueno, se ve que está en la provincia en este momento. ¿Qué es lo siguiente que va? Porque hoy en teoría iba a haber una reunión, iba a venir gente, no vino. Sí. Bueno, eso suele pasar. Por favor. Bueno, teníamos unos cuantos que se sumaron a la causa. Dijimos, estamos organizando una asamblea semanal. Organizamos hoy, bueno, hoy por ahí no sé si algunos tuvieron algunas complicaciones y no pudieron venir. Pero bueno, nada, sí, bueno, yo la verdad puedo. Aprovecho este espacio acá ahora para, bueno, comunicarle a la gente que está escuchando, bueno, que tenemos la página en Facebook. Eso. Los que se quieran sumar, los que quieran apoyarse, enterarse de alguna de las cosas que estamos haciendo en el Valle. La página se llama Reserva Ecológica del Valle. Reserva Ecológica del Valle. Reserva Ecológica del Valle. Y bueno, los que están interesados en apoyarnos y defender este espacio, que es muy importante. Son bienvenidos a escribirnos, a seguirnos con las cosas, las noticias, difundir. La difusión es muy importante para nosotros. Y bueno, y eso. Está bien. Y bueno, entonces está hecha la propuesta, que es digamos, ¿qué es lo que se necesita? Y bueno, hay hasta abril en realidad para esto. Sí, hasta ahora, y bueno, lo único estamos tratando de pedir que, bueno, se termine el contrato de AISA con el lugar, es que no se renueve el contrato. Cuando nosotros hablamos con la gente de ahí, nos dijeron que tienen como para un año más de trabajo, así que bueno, eso lo vamos a ver también. ¿Esperás que hablo con... Dale, dale. Leandro? Hola, Leandro. Bien, estamos en comunicación con Leandro Vesco del federal.com.ar. ¿Cómo estás, Leandro? ¿En dónde estás? Hola, estoy ahora en Carué, en el partido de Adolfo Alsina. Un saludo para toda la gente ahí de la radio. Y bueno, siempre, como te digo, un gusto poder compartir esta acción directa. Que bueno, a lo largo de este año, lo que me ha tocado a mí compartir este espacio ha sido muy importante, porque hemos podido visualizar distintas noticias que por ahí no tienen mucha difusión. Y bueno, entonces ese es el sentido de que creo que queríamos darle a la columna. Así que bueno, ojalá que haya servido para que los oyentes se enteren de estas noticias y novedades que tienen que ver con la entrega de tierras, con el cambio climático, con la deforestación, con los agrotóxicos. Así que bueno, Miguel, antes que nada quería agradecerte por el espacio. No, yo ya te lo dije desde el principio y te lo sigo repitiendo y te lo sigo repitiendo. Estamos honrados de que hagas esta columna, que la verdad es que además fue tomando una forma cada vez más sólida y la verdad que está buenísima. Siempre te llamaba cada 15 días para no hincharte mucho y para tenerte, ¿viste? Saber que estás ahí, para no molestarte y dice, bueno, a ver si se corta, digamos. Hoy tenés carta libre sobre la temática. Hoy es nuestro último programa aquí en... Sí, es un último programa. Yo quería por ahí hacer un pequeño resumen de lo que habíamos hablado y lo que ha sucedido esta semana, que nos deja con algunas noticias que nos tienen que preocupar, porque nos tienen que alertar. Desde que comenzamos esta columna hemos puesto hincapié y foco en el extractivismo, en la entrega de tierras por parte del Estado provincial, avalado por el Gobierno Nacional, a empresas chinas, canadienses, francesas, que vienen acá a extraer el plomo, el cobre, el oro y la plata, siempre con métodos contaminantes. Esta semana, en una reunión secreta a la que muy pocos tuvieron acceso, solamente nos vimos por enterado esta reunión por una revista canadiense. Se reunieron la gobernadora de Catamarca, el presidente Macri y el CEO de Yamana Gold. En esta reunión, lo poco que podemos saber es que la gobernadora de Catamarca, Corpassi, quiere hacer de Catamarca una potencia minera, por lo tanto le dio todo el aval para que la empresa Yamana Gold explote dos proyectos mineros, que son el Cerro Atajo y Agua Rica. Esto, Miguel, es preocupante porque, bueno, son explotaciones de oro y plata y plomo. Estamos hablando de minerales que para extraerlos necesitan procesos altamente contaminantes. Y bueno, y este año, en septiembre, ya nos dimos cuenta que esta clase de minería es muy dañina para el medio ambiente, con el segundo derrame de Barrick Gold, que esta semana, como queriendo burlarse de toda la gente que ha luchado por defender este medio ambiente ahí de San Juan, ha puesto 7 cámaras online para que todos podamos ver cómo contamina en tiempo real esta mina de Veladero. Estas cámaras están disponibles para todo el mundo y se puede ver. Ellos han sido muy astutos y han puesto las cámaras en forma inconsulta en lugares en donde solamente se puede ver un movimiento humano muy pequeño, porque son grandes angulares y no hay forma de discernir qué es lo que está pasando en la mina. Además, la realidad es que, digamos, uno, por más que se fije online, digamos, si tiene la suerte de ver el momento en que hay un derrame, es un elegido, porque es casi imposible, digamos, más allá de que por ahí quede grabado. Y además, como decís vos, en los lugares en donde queden esas cámaras, seguramente no va a pasar, pero los derrames serán en otros lugares. Como nosotros lo hemos expuesto todo el año del federal, estas cámaras eran pedidas por la policía minera y por la familia Jaya, no se toca, pero eran pedidas para ser instaladas en lugares muy muy precisos, como vos decís, Miguel, en lugares que tienen que ver, en que podamos ver, en que se puedan monitorear cómo es la actividad de verdad de la minera. Entonces, como te decía, nos muestra un lugar paradisíaco, porque bueno, el paisaje que está modificando es un lugar hermosísimo, es un lugar donde hay periglaciares, y bueno, esta empresa ha ganado el año esta batalla, ha ganado una batalla muy importante, porque bueno, avalada por el Gobierno Nacional, como te decía, y por Sergio Uñac, el gobernador que se ha convertido en un verdadero prócer para la empresa, porque la verdad que la empresa, contaminando como contaminó, ha tenido todas las de ganar y termina el año de una manera espectacular, con ganancias de casi 3.000 millones de dólares este año, Barrick Gold, solamente en San Juan. Estamos hablando de una montaña muy grande de dinero que obviamente el pueblo sanjuanino no ve nunca. Qué locura, qué locura. Y encima no tienen retenciones. No tienen retenciones, no tienen control ambiental y se da el lujo, si todos pueden ver en Facebook, hace unos días atrás esta empresa contrató una promoción seguramente de las más costosas en la red social, porque durante todo el tiempo están promocionando estas cámaras. Barrick Gold se llama la fanpage de la empresa, y se puede ver todo el tiempo cómo están promocionando, que ellos están son como paladines del cuidado ambiental, y bueno, estas cámaras le han valido a ellos una promoción. Mucha gente, lo peor de todo, Miguel, que mucha gente se ha convencido que estas cámaras son de verdad una forma de transparencia de la empresa hacia su trabajo, pero los que estamos medidos en el tema, y los que todos los oyentes de Acción Directa, por ejemplo, sabemos que, como te decía, son cámaras que están puestas en lugares muy poco perceptibles, en cuanto a que solamente se muestran, como te decía, grandes angulares, y se ven las montañas hermosas y cómo esta empresa puede modificar en tiempo real, uno puede ver este escenario natural que se repite ahora con esta reunión que tuvo en la Casa Rosada. Lo peor de todo, su comunicación de presidencia se esmera en promocionar todo lo que hace el presidente Macri, pero esta clase de reuniones no las... Nada, claro, no las mencionan. Y ahí es cuando vos ves el doble discurso del gobierno. Por un lado, el discurso de la transparencia, de que el presidente publica todo el tiempo lo que está haciendo, la comunicación siempre muy efectiva, muy clara, pero en las cosas que de verdad tenemos que saber todos los ciudadanos, fundamentalmente los vecinos de Catamarca, eso no se publicita, y tenemos que saber lo que pasó en esa reunión por un medio de Canadá, claro, que es Mining Press, y la verdad que esto creo que nos dice todo. Además, estoy pensando, dos cosas estoy pensando, Leandro, a ver... ¿Qué opinas vos? Por un lado, nos estamos enterando de las cosas que pasan en nuestro país, como por ejemplo el documental italiano sobre el tema del glifosato por medios extranjeros. Eso por un lado. Y por otro, tenemos que preocuparnos realmente de, como decís vos, la extranjerización. Pero además, estos lugares pasan a ser como si fueran embajadas diplomáticas. Y eso también es muy preocupante. Sí. Después hablamos del tema de soberanía, ¿no? Que si tenemos más soberanía y demás. Yo creo que el extractivismo, Miguel, es una de las formas de entrega de soberanía más viles que existen. Coincido. En lo moderno. Es terrible, y en muy poco tiempo esta gestión ha demostrado una eficacia realmente, una eficacia muy fría y, si se quiere, un poco macabra, ¿no? Porque ha sido muy exitosa en cuanto a su comunicación y en cuanto a su implementación, porque hay tanta gente que ha luchado este año por causas nobles como el cuidado del medio ambiente, para la protección del agua, para la protección de los humedales, para la protección de todo nuestro medio ambiente y de toda nuestra naturaleza, pero hay muchas batallas que se han perdido este año, como por ejemplo, hoy mi compañera Matilde Moyano lo había escrito, se ha absuelto el horticultor de Corrientes que mató a un niño de 4 años por el solo hecho de que este niño tuvo la desafortunada acción de caerse en medio de una acequia que tenía glifosato. Entonces estamos asistiendo a un escenario en este fin de año en donde nos tiene que mostrar a todos muy alertas sobre lo que puede suceder el año que viene, porque es un año electoral en donde el gobierno va a pretender instrumentar rápidamente lo que no pudo hacer ahora, lo va a hacer el año que viene. Y hay un caso ejemplar en el intendente de Calingasta, por ejemplo. En una conferencia de prensa que dio esta semana, él dijo que antes del turismo, la minería es la principal fuente de atracción de Calingasta. Cuando todos sabemos que Calingasta, Miguel, es un paraíso turístico espectacular y totalmente maravilloso, pero ahora la minería ha pasado a ser de repente la vedette, la panacea, ¿no? De todas estas poblaciones que la verdad que están con muy poco trabajo, porque el gobierno ha despedido mucha mano que estuvo ocupada y mucha desocupación en el interior, y bueno, las minas son una alternativa en la desesperación que la gente y los gobernantes tienen que tomar. Y la verdad que esto sí que es cruel, porque apelando a relaciones laborales siempre muy con muchas desventajas hacia el trabajador, bueno, las minas vienen a llenar entonces ese hueco de trabajo, que es un trabajo siempre muy temporario, porque es un trabajo que dura un par de meses, un par de años, y en donde sí o sí siempre los trabajadores tienen la salud dañada. Esto es sine qua non, porque el trabajador minero actualmente es un trabajador que tiene ninguna seguridad en la manipulación y en su jornada laboral. Por lo tanto, esto lo puede saber muy bien y lo ha dicho mucho empleados de la mina Veladero en Hassan, que tienen problemas respiratorios, neuronales y urticarias en la piel, porque verdaderamente estos trabajos pueden ser la salvación para una familia para uno o dos años, pero durante toda la vida tenés el mercurio y el plomo ahí dentro del cianuro en tu piel y en tu sangre, y la verdad que eso es impagable y no se puede permitir que nosotros como país con tanta riqueza nos entreguemos de esta forma. Exactamente, además de salvación nada, porque si son solo como mucho dos años, una o dos familias o 10 o 1000, pero después el resto de, como pasó en Hachal, con un río contaminado con mercurio y demás. Ahora, ¿qué hacemos, Leandro? Porque viste, esto lo estamos difundiendo, bueno, llegará más, menos gente. Hay gente que mira por el costado, hay gente que... ¿Qué hacemos? Bueno, por lo pronto, nosotros como periodistas tenemos que sí o sí difundir esta clase de noticias, y creo que, a pesar de que, como te decía, se han perdido algunas batallas este año, lo que sí se ha ganado es participación, es decir, participación e interés de mucha gente en conocer verdaderamente qué es lo que sucede con la minería a cielo abierto, qué son los humedales, qué es el glifosato, ¿por qué tenemos que nosotros proteger el medio ambiente? ¿Por qué los zoológicos deben cerrarse? Es decir, este año se han debatido una cantidad enorme de temas que son muy importantes, y a pesar que algunos, por ejemplo, nos han dado las pérdidas de esta batalla, como por ejemplo la minería, sí, por ejemplo, hemos ganado la prohibición de la carrera de galgo, y también sí. Se ha ganado, como te decía, una visualización y un interés creciente de la gente en participar en marchas, en colectivos de artistas y de laburantes, en las redes sociales. Es decir, a pesar de que el gobierno y las empresas han ganado, uno lo puede percibir, hay una participación que va aumentando de la gente, de la juventud y de la gente no tan joven, que quiere enterarse de cosas y que quiere participar. Entonces eso para mí es lo más importante de este año, que es la participación y es el interés de la gente de saber un poco más por ejemplo, ¿qué es la minería? Porque se hablaba de la minería y yo tenía el preconcepto de que era un lugar donde trabajaba la gente bajo tierra, pero no, la minería es un, además de eso, es una fuente de contaminación muy grande. Bueno, entonces esto, Miguel, como el programa lo indica, creo que nosotros directamente directamente comunicado cosas que ojalá que hayan caído en los oídos de la gente y la haya procurado una reflexión sobre temas tan sensibles como lo que hemos tocado. Sí, tal cual. Y además, lo que estoy pensando también es que, bueno, el año pasado yo estaba enojadísimo y preocupadísimo por qué habría en el contrato con Chevron, ¿no? Cómo va a haber cláusulas secretas, bla, bla, bla. Y ahora está pasando a ser moneda corriente. Por eso me parece importante que estas cosas se sepan y que no quede todo en una impunidad, que las decisiones, aunque se hayan tomado, no queden en la impunidad. Yo siempre digo que lo que hay que hacer es mandar mail, llamar. Hace un ratito estábamos hablando con un chico que está acá, Matías Pombo, con un proyecto que él tiene sobre una zona acá de un humedal que lo quiere hacer un lugar para la comunidad, para que todos podamos usarlo, y que si no, de a poco se van vendiendo, van desapareciendo, van desapareciendo los lugares públicos o lugares que en realidad son de nuestro país pasan a ser, como te decía recién, ¿no? Embajadas chinas, embajadas canadienses, en los que no va a haber hasta militares de otros países. Sí, totalmente. Ojalá que nosotros, que siempre que creo que lo hemos dicho, que somos la generación que tiene que alertar y que tiene que accionar, podamos estar a la altura de estas circunstancias y podamos seguir molestando de esa forma, si se quiere, mandando email, mandando cartas, notas, presentando proyectos, escribiendo notas sobre lo que está pasando. No tenemos que permanecer quietos ni callados, a pesar que sea eso lo que se pretende que hagamos, pero tenemos que seguir siempre en este camino de comunicar y de intentar, por sobre todas las cosas, darnos cuenta de que el cambio climático es inevitable, que ya está, y que lo que podemos hacer es solamente tratar de enfriar el planeta. ¿Cómo enfriamos el planeta? Bueno, apostando por la agroecología, apostando por la protección de la naturaleza y siéndonos muy lejos de los agrotóxicos, de la minería, de la comida. También es muy importante saber que si uno apuesta a una mala alimentación, también está apostando a las grandes cadenas y a los grandes productores. Es decir, si uno consume soja, esto es muy importante, también está ayudando a que el campo argentino se envenene. Es decir, que con pequeños cambios, otro día hablaba Matilde sobre que ella no consume soja, y esto es muy positivo, porque con pequeños cambios, que son individuales, pero si se replican, si se multiplican, se hacen grandes transformaciones que pueden ayudar a detener un poco este deterioro que es inevitable, ya que intentemos, porque por nuestros hijos, tratar de entregarles un mundo mejor. Eso es, digamos, creo que el sentido por el cual hacemos todo lo que hacemos. Exactamente, y que además ellos continúen con la idea y continúen con la acción, ¿no? También, porque si no, bueno, las siguientes generaciones también. O sea, ellos, si ellos nos ven como modelo y ven lo que hacemos y ven cómo nos rompemos para que la cosa esté bien o lo mejor posible, entonces ellos lo van a decir, no, bueno, nuestros viejos hicieron esto, entonces nosotros vamos a mantenerlo y ellos a su vez lo van a transmitir. Eso es la trascendencia. Si no, cuatro tipos nos van a gobernar y van a hacer lo que quieran con nuestras propias vidas, con nuestros propios espacios y con lo que realmente nosotros queremos ser. Totalmente, Miguel. Y mira, una cosa que quería decir, que bueno, ahora viene la época de las vacaciones y la época de la reflexión y el descanso, y que bueno, sería para toda la gente que está escuchando y para todas las personas que quieren decidir o que están decidiendo a ver en qué lugar van a vacacionar, que piensen que es muy importante para la reflexión y el reencuentro familiar apostar por los pequeños pueblos, apostar por las pequeñas comunidades, por los caminos de tierra antes que por los caminos de asfalto, apostar por la tranquera antes que por un ascensor. Es decir, tratar de meternos nosotros dentro del entorno rural, de la naturaleza, y que eso nos gobierne, que eso nos participe y que nos contagie de un ritmo lento que es muy necesario y que uno lo puede ver en los viajes, este ritmo que es tan importante como para pensar en las cosas que tenemos que hacer importantes y trascendentes para nuestra vida. Eso lo quería decir porque, bueno, seguramente se van a asignar los centros de turismo y está bueno que se apueste por lo pequeño, para apostar y apoyar por las economías pequeñas y regionales. Sí, está muy bueno lo que decís, Leandro. Y además realmente, ¿no? Cambiemos la visión, cambiemos la idea. No ir a otro lugar con mar nada más que para seguir con la misma locura que uno vive acá. No tiene sentido. La idea justamente es estar en otro lugar, es disfrutar o conocer otro tipo, hasta diría de cultura, ¿no? Ver que son culturas que aunque sean de nuestro propio país, hay cosas que uno no conoce. Conocer gente distinta, conocer formas de vida distintas, conocer lugares que uno nunca hubiera pensado que podían existir. Sí, está muy bueno lo que decís. Sí, fundamentalmente porque si uno pretende comunicar la defensa de nuestro país, es importante conocerlo, recorrer la inmensidad que tiene nuestro mapa, y como bien decís, la cantidad de culturas tan diferentes y tan ricas, norte, sur, este, oeste, que parecen tantos mundos diferentes, pero en realidad nos une esta visión, si se quiere, esta matriz de la Tierra, que nos hace esta comunidad que se llama Argentina y por sobre todas las cosas Latinoamérica. Y entonces está bueno que nosotros nos abramos y que para defender hay que conocer primero. Así que nada, quería como por ahí cerrar esta participación, esto que como este es el último programa, está bueno que apostemos por lo pequeño, porque eso nos trae grandísima satisfacción a la mente, a la tranquilidad. Hemos vivido un año muy muy duro, hemos vivido un año con muchas malas noticias con respecto a lo que implica las políticas que se están llevando a cabo. Nos gobiernan personas que no tienen mucha sensibilidad. Entonces, para la gente que apuesta por las personas, que apuesta por lo telúrico y que apuesta por la naturaleza, ha sido un año complicado. Por tanto, tenemos que tratar de estar tranquilos, apostar a seguir luchando. Pero bueno, en estos momentos en donde por ahí termina el año y comienza la época de descanso, para los que puedan descansar, sería bueno que apuesten por lo pequeño y de esta forma poder tener herramientas para cuidar nuestra naturaleza. Bueno, Leandro, como siempre, un honor escuchar tu voz y que estés en este espacio. Siempre nos enriqueciste, siempre enriquece. Y bueno, seguimos cuando volvamos con Acción Directa en la continuación del ciclo. Vamos a espero que contemos con tu presencia. Por supuesto, Miguel, seguro, porque la verdad que ha sido también un lindo espacio poder difundir esto para todas aquellas personas que quieran seguir por ahí leyendo y enterándose de esto. Esta clase de contenidos también lo manejamos en federal.com.ar, así pueden encontrar a diario todo lo que estamos haciendo. Y bueno, que el fin de año nos encuentre entonces, a pesar de tantas cosas que hemos dicho, seguimos en la actividad, seguimos luchando y seguimos con proyectos y ideas. Así que Miguel y toda la audiencia y toda la gente de la radio, un abrazo muy grande y que tengamos un fin de año muy tranquilo y en paz. Un abrazo grande. Chau, chau. Muy bien, estamos de vuelta aquí en Acción Directa Radio. Bueno, estuvimos con comunicación telefónica con Leandro Vesco y se fue Matías Pombo con este proyecto que recomiendo seguir adelante. Le recomendé seguir adelante, obviamente estaba un poco decepcionado, pero sigue adelante. Les recuerdo nuestras vías de comunicación. Tenemos un WhatsApp que es el 15-6005-1234, muy fácil, 15-6005-1234, pueden enviar WhatsApp ahí. Y nuestra página de Facebook es Acción Directa Radio, Acción Directa Radio. Se meten ahí, si quieren ponen me gusta para que les llegue toda la información cuando volvemos, hoy es el último programa del año, y cosas que igual vamos a ir posteando. Bien, la semana pasada estuvimos hablando con Matilde Moyano sobre. La semana pasada, sobre el juicio que se le estaba haciendo al horticultor Ricardo Nicolás Prieto, que era responsable por la muerte de un chiquito de 4 años, Santiago Nicolás Arévalo. Y de la intoxicación de su hermana, de su prima, perdón, Celeste Esteves, que tenía 7 años. En este momento estoy comunicado con Juan Spinetto, que es uno de los abogados de la agrupación Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto, que nos va a comentar. Ya posteamos en la página que había sido absuelto. Nos va a comentar sobre esta persona Prieto y nos va a comentar sobre esto que pasó justamente. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás? Bien. Bueno, como bien decías, fue absuelto el productor tomatero Ricardo Nicolás Prieto el día 5 por los jueces Julio Ángel Duarte, Romelio Díaz Colodrero y José Luis Acosta del Tribunal Oral Penal de Goya, porque estimaron que no había prueba suficiente en el caso del homicidio culposo de Nicolás Arévalo y declararon prescripta la acción penal por las lesiones culposas que sufrió Celeste Esteves. Ajá. Y ellos, digamos, entendieron que no había prueba sobre. Digamos, la defensa de Prieto fue bastante eficaz, entró a jugar si habían ingerido casis y que por eso podrían haber intoxicado. Entonces entendieron, este juicio hay que tener en cuenta que demoró 5 años, estuvo al borde de la prescripción, fue la presión realmente popular de los campesinos de ahí de General Lavalle, de guardianes de la ONG Guardianes de Liberá y de Infancia Robada, donde está la hermana Marta Peloni, que hicieron que vaya a juicio. Nosotros también el año pasado, desde todos los 25 hasta que se vaya Monsanto, habíamos hecho una marcha para que no prescriba y ahora estuvimos tanto en el inicio del juicio como con la escandalosa absolución que hubo. Ahora, la prescripción tiene que ver con términos legales. Exactamente. Por el paso del tiempo se declara prescripta la acción. Como era un delito menor, en el caso de Celeste C, porque no le provocó la muerte, entendieron que se hallaba prescripta. Ahora, no le provocó la muerte, pero sí fueron lesiones muy graves. Casi que quedó incapacitada esta chiquita, pobrecita. Sí, totalmente. Tuvo que ser, gracias a que fue trasladada de urgencia al Garrahan, hoy está viva. Estuvo meses internada y sí, con secuelas permanentes. Como bueno, es la realidad de los pueblos fumigados, donde por año se están tirando en el país más de 400 millones de litros de agroquímicos y a nadie parece importarle. Vemos que las aprobaciones de cada uno, el SENASA las hace, o sea, en forma directa, sin estudios integrales, y realmente no ven la realidad, pero por lo menos vemos como avance, más allá del sabor agridulce de la absolución, de que un productor fue llevado al banquillo de acusados. Sí, de todos modos, sí, yo coincido. Hace un ratito también estábamos hablando con un periodista con el que siempre tenemos una columna, Que por un lado ahí él habla, por ejemplo, sobre el tema de minería, hemos hablado sobre este tema también, y por un lado hay un sabor amargo con decisiones y empresas que han ganado, el gobierno que ha ganado, ¿no? En algunas batallas, digamos. Pero por otro lado hay como movilización y ya la gente como que no está dejando pasar tan fácilmente las cosas. No. Acá, bueno, están los vecinos de Virrey del Pino, lucha contra Claucol, haciendo un acampe. Este año Monsanto se retiró definitivamente de Malvinas Argentinas. También por la... No se aprobó, pese a que era prioridad y había consenso y todo, no se aprobó una ley de modificación del semillo. Pero déjame hacerte una pequeña reflexión sobre quiénes fueron estos jueces, que vos ves los apellidos Díaz Colodrero, o sea, son de la vieja guardia y Corporación Política de Corrientes, que uno ve sus fallos, por ejemplo, en otro caso de un sacerdote de la Iglesia Católica, también fue absuelto por acusado de abuso sexual con acceso carnal en un menor, y fue absuelto. Entonces vemos que cuando el poder está involucrado, estos jueces son muy permeables. En cambio, cuando le robaron a otro juez de apellido García Loza, dos personas, fueron condenados a 22 años y 6 meses. Claro. Casi el máximo de un delito de homicidio. O sea, y en un juicio exprés de 6 meses. Este demoró 5 años. O sea, cuando quieran son garantías, cuando está en juego el poder o intereses, seguramente alguno de ellos será productor o familiar de productores agropecuarios, cuando están en el juego de intereses, ellos son garantistas y dicen que no hay pruebas. Ahora, cuando se trata de un simple caso criminal que afecta a un par de ellos, le bajan con todo, la pena de 22 años y 6 meses. Así funciona, o sea, realmente la corporación judicial. Por eso decidimos terminar, tanto la otra vez como ahora, la marcha en Plaza Lavalle, que es el emblema de la corporación judicial acá en la Argentina. En plaza, aclaremos que es la Plaza de Tribunales de en Buenos Aires. En la Plaza de Tribunales, donde ahí hemos plantado un árbol en recuerdo de Nicolás y de todas las víctimas de agroquímicos la semana pasada. Así que esperemos que se vaya a casación de la provincia, se apele esta sentencia y bueno, y seguir luchando y ver qué se puede llevar a estas personas que actúan, o sea, que ellos dicen que los productos no hacen nada, que son inocuos, que los aplican en un lugar y ahí quedan. Empezar a llevarlos a la justicia y ver de qué manera, o sea, podemos de alguna forma cambiar este modelo de agronegocio que, bueno, nos envenena y mata lentamente a todos. Sí, por otro lado, tenés senadores como Kohl que quiere modificar las distancias de fumigado, ¿no? Sí. Incluso ahora ya se lo va a decir públicamente y nos lo dijo a nosotros en una reunión que convocó, que él ya estaba arrepentido de ese proyecto conocido, rebautizado por las organizaciones como la Ley Pro Cáncer, fue frenado en diputados porque permitió las fumigaciones a tan solo 10 metros. Claro, 10 metros de las escuelas o cursos de agua. Sí. Cuando en muchas provincias realmente los vecinos autoconvocados, preocupados, agrupados en ONG, pudieron conseguir distintas ordenanzas, muchas de las cuales se prohíben las fumigaciones aéreas, se prohíben los agroquímicos de banda roja y hay distancias de 1.500, claro. 2.000, de 700. Esta ley vendría a tratar de cortar que los municipios en el uso de su autonomía legislen sobre este tema y ponerlo como que estas son las prohibiciones. O sea, con lo cual, digamos, se avecina. Si esto llegase a salir, se avecina unas nuevas batallas judiciales porque esta ley violaría lo que se conoce en derecho ambiental como el principio de no regresión. Claro. Al establecer un estándar, digamos, de calidad ambiental, no se puede volver atrás con la legislación. Claro. Eso sería básicamente el principio de no regresión. Lo que pasa es que el tipo es un ex Monsanto, según tengo entendido. Él en realidad no es un ex Monsanto, pero está en CRA, Confederaciones Rurales Argentinas. El que sí es un ex Monsanto es José Sarquí, que es el ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires. Ah, perfecto. O sea, de Monsanto a dirigir la política de sea de agricultura y agronegocio en uno de los principales distritos del país. O sea que entonces este proyecto fue detenido en diputados y ¿qué? ¿Lo están analizando en comisión o algo así o directamente lo bajaron? Lo estaban analizando en comisiones. Tengo entendido que en la de agricultura y en la de medio ambiente. Y estarán negociando, consensuando para ver de darle salida. Claro. Pero bueno, las distancias eran aberrantes e incluso el propio autor después se mostró arrepentido. Está bien, bueno, pero no lo retiró el proyecto. Él dice que no, que ahora ya está aprobado, entonces si llega, él dice que va a salir con modificaciones, va a volver y él se comprometió ante nosotros con Areco incluso lo tenemos grabado, a llamar a audiencias públicas, a escuchar a todas las organizaciones, a hacer, digamos, todo lo que no hizo cuando lo propuso. Está bien, está bien. Bueno, sí, entonces sí es un avance. Yo con Colareco tuve un intercambio, le empecé a escribir por Facebook el año pasado, hasta que, bueno, el tipo después dejó de escribirme, porque yo directamente me metí en su Facebook, tiene un Facebook en el que acá siempre promuevo ese tipo de acciones, ¿no? De hecho, el programa se llama Acción Directa, porque si no, esta impunidad de tomo decisiones, hago la mía, Y como tengo el poder, queda todo, digamos, librado a la decisión de esta gente que evidentemente no tiene, digamos, no toma las decisiones más santas. Y bueno, al final después quedó todo ahí porque el tipo dejó de contestarme después, dejó de responderme. Pero bueno, aparentemente sí. Quiere blanquearse porque vuelve al partido de Massa después de haber pasado, ahora hasta hace poco estar a Bloque de Bocio, después estuvo con Scioli. O sea, quiere, digamos, blanquearse, por eso trató de convocar a las organizaciones sociales, que fueron muy pocas, entre ellas nosotros, realmente para decirle lo que pensaba en esto que decís de Acción Directa, de decirle, bueno, nos convoca, vamos a decirle que no negociamos metros, no creemos en las distancias, creemos que hay que cambiar el modelo, y que su proyecto era una porquería, y enhorabuena, fue frenado. Claro. Contame cómo funciona la organización. En la que vos estás, todos los 25 hasta que se vaya Monsanto. Por un lado, contame eso y después la pregunta es también cómo ven toda esta situación de que Bayer ha comprado a Monsanto, ¿no? Con lo cual pasan a ser conglomerados Syngenta, Bayer. Pero contame cómo funciona la organización. Claro. 365 días del año, lo mínimo que podíamos hacer es tratar de comprometernos y activar una vez al mes con distintos formatos, machos festivales, scratches, acciones directas, marchas, concentraciones, siempre charlas mezclado con eventos artísticos. O sea, tratamos de concientizar, es muy difícil, más en un contexto en donde por separado todo el mundo está saliendo a la calle por el ajuste brutal que lleva adelante este gobierno. Claro. Pero nosotros, o sea, venimos desde el 2014, cuando también el anterior gobierno era cómplice, y bueno, la presidenta decía en el centro, digamos, que de Rockefeller, allá en Estados Unidos, que Monsanto iba a instalar 5 plantas. Claro. Y ya se fue, Monsanto de esas 5 plantas no pudo instalar ninguna, la primera era la de Malvinas Argentinas. A raíz de lo que pasó con Monsanto, que no se pudo instalar, Syngenta también decidió cancelar un proyecto. Este año las organizaciones resistimos la ley de semillas y no salió nada, y por eso Monsanto en represalia, no sacó del mercado la soja Xtend, que es su último evento transgénico aprobado. O sea que son pequeñas victorias en batallas y bueno... Ahí dice, o son ellos o somos nosotros. Tengo una pregunta. Está más claro eso. Sí, eso está claro, por eso estamos acá peleándola también desde este lugar nosotros. Tengo una consulta respecto al tema de la ley de semillas. Vos, como abogado, ¿vos pensás que Monsanto tiene posibilidad, en base a la jurisprudencia de la Corte, que ha dicho que la vida no tiene, no hay opción para inscribir vida, digamos, como derecho intelectual? ¿Vos te parece que tiene alguna posibilidad? Sí, hay que diferenciar algo. Monsanto intentó patentar directamente una semilla de soja, que es lo que le vedó el INPI, y esta decisión de la Corte Suprema, en base a esto que vos decís, que la vida no se patenta, o sea, la ley de patentes dice expresamente que las variedades vegetales no se patentan. Pero ellos, igual, lo que han inventado son el derecho a obtentor. Lo que patentan es el evento transgénico, que le incorporan a la semilla y con eso la modifican, dicen que es modificada genéticamente. En el caso de la gran mayoría de los eventos transgénicos aprobados por la CONAVI en la Argentina, esa modificación genética permite que sea resistente a diferentes tipos de agroquímicos. Entonces, o sea, la modificación consiste en que le agregan ese evento transgénico, la semilla se hace resistente porque ese agroquímico mata el resto de la vida, como el caso del glifosato, que es un herbicida no selectivo, biocida total, y ellos te venden la semilla, te venden el agroquímico, lo que se conoce como el paquete tecnológico. Entonces, en lo que quieren avanzar, como tienen vedada la vía del patentamiento total de la vida de las variedades vegetales, es por esto del derecho del obtentor a lo que ya, digamos, ya existe. Ya se está cobrando, de hecho Monsanto tiene contratos. Lo que quieren es terminar con lo que se llama como uso propio de la semilla. Que estas semillas que ellos modifican genéticamente y venden, no puedan de la cosecha guardarse una parte y volver a resembrar sin volverle a pagar la patente de derecho de autor. Es lo que hicieron en Estados Unidos, que han vuelto locos a los granjeros. Han vuelto pobres a muchos granjeros haciéndole juicios. Vamos a ver, la idea de ellos es que vayamos camino a eso, que hay casos muy conocidos de granjeros que vieron contaminados, granjeros orgánicos que vieron contaminada su producción, después Monsanto se mete como porque tiene poder de policía en Estados Unidos, que es lo que quería tener acá, que ahora te lo comento, se meten en el campo, sacan muestras y después denuncian y persiguen judicialmente a estos granjeros porque para Monsanto les están robando. Cuando ellos, digamos, nos están robando y privando de toda la biodiversidad al hacer estas semillas de la muerte. Claro, claro. Además, la otra realidad, que es lo que ahora está apareciendo, es que en realidad no han sido altamente eficaces los productos transgénicos, no han aumentado la producción y demás. Pero además me parece que... No, se cayeron todos los mitos. Ahora mismo la FAO está diciendo que la mejor forma de alimentar al mundo es a través de la producción agroecológica, o sea que se cae el mito de que alimentan a la población mundial. En el caso de la Argentina, solamente un tercio va a alimento, otro tercio va a biodiesel y otro tercio a forrajeros, alimentos pero de animales, no de humanos, porque digamos no nos estamos dedicando a la producción de alimentos sino de commodities. Claro. Para vender. Acá cada día perdemos, bueno, lo vemos, esos productos que tenemos a la góndola, la carne que es alimentada con balanceado de transgénicos de soja y maíz, o sea, no tiene gusto a carne, la verdura, o sea, realmente estamos ante una pérdida de soberanía alimentaria de tal magnitud que si no hacemos un parate dentro de unos años no sé qué vamos a hacer. Sí, no, tal cual. Además, bueno, con también la que se viene, que son todas estas cuestiones que todavía no han pasado, de enfermedades y cosas que realmente las vamos a conocer a través de los años. Bueno, no, ya este modelo tiene 20 años y si uno empieza a analizar, porque ni hablar cómo se han triplicado en pueblos fumigados las malformaciones, sí, claro, los abortos espontáneos, las distintas cánceres, lupus, leucemia, pero acá en la ciudad tenemos que ver que cada vez hay más problemas de diabetes, hay más problemas, casos de enfermedad celíaca, infertilidad. Hoy, vos sabés que venía en el tren y hablando de diabetes, una chica joven que estaba embarazada, escuché una conversación, ¿no? Y decía que tenía diabetes. Y viste, cuando no coincide, puede ser la diabetes congénita también, ¿no? Pero yo lo relacioné con esto directamente. No coincidía la edad y la característica de ella con la idea de la enfermedad, digamos. Y indudablemente es este modelo de agroecológico y sin duda modelo alimentario genera todo este tipo de situaciones. Sí, eso está claro. O sea, que el modelo alimentario a base de productos industriales y procesados, o sea, no solamente pueden ser los restos agroquímicos, sino los conservantes, colorantes, toda, digamos, es un cóctel de lo que comemos y es bioacumulable y, digamos, una enfermedad que termina siendo crónica, el envenenamiento es cotidiano. Entonces, digamos, tenemos que volver a las ferias de barrio, tenemos que poder interpelar a quienes producen el alimento, tenemos que entender que en esto está el futuro, digamos, de nuestro país, o sea, el volver a recuperar la soberanía alimentaria, el elegir qué comemos, lo que nos imponga, y por eso, tenemos que estar en la calle y tenemos que luchar para que estas corporaciones del agronegocio no sigan avanzando. Ahora antes, digamos, tenían gerentes políticos, ahora directamente gobiernan, como el caso de Aranguren, que viene de Shell, Quintana de Pharmacity, o sea, vienen de los laboratorios, directamente los CEOs de compañía, o sea, en una política desde Estados Unidos muy conocida, puertas giratorias, van y vienen la función pública a las corporaciones para legislar sobre los intereses de sus empleadores. Claro. Bueno, comentá cómo es la página para la gente que le interese. Bueno, todos los 25 hasta que se vaya Monsanto. Ahí publicamos las actividades que hacemos y los eventos de nuestras asambleas, que son abiertas, que tratamos de hacerlas en espacios públicos, en la medida que el clima lo permita, para que la gente se sienta cómoda y participe. Y todas las decisiones sobre qué actividad mensual hacemos las decidimos en asamblea. Bueno, sí. Así que bueno, denle me gusta y participemos todos el año que viene para tratar de visibilizar más acá, por lo menos en el ámbito de Capital Federal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre esta realidad que lamentablemente nos toca vivir. Sí, y además para ver, por ejemplo, acá estando en provincia y demás, para ver que se hacen cosas. Lo importante también es, hace un ratito estábamos hablando en el programa sobre el tema del efecto dominó y el efecto contagio, ¿no? Y hay cosas que se pueden hacer y bueno, también está bueno ver cómo se hace en otros lugares o cómo los hace otros colectivos, otros grupos de gente para bueno, tomar conciencia y tener claro, o por lo menos tener la información sobre lo que está pasando. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Te comprometo. Que siempre son nuestra voz, los medios comunitarios, cooperativos y alternativos, que son los que realmente muestran esta realidad, porque los medios hegemónicos no, muy rara vez y de alguna manera disfrazada la muestra. Así que muchas gracias y bueno. Buenas noches a vos y a tu audiencia. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo y te comprometo para futuras emisiones y futuras acciones. Dale. Chau, chau. Bueno, era Juan Spinetto de la organización Todos los 25 hasta que se vaya a Monsanto. Bueno, amigos, último programa. Último programa aquí en Redactiva. Les recuerdo que la página de Facebook es Acción Directa Radio. Vamos a tomarnos un descanso. El año que viene volveremos. Vamos a informar bien por dónde andaremos. y bueno, estaba haciendo el resumen a principio, un poco la secuencia de cómo había sido la evolución, digamos, del programa. Quiero agradecerle a Fernando Huel. En su momento le comenté el proyecto, me dijo dale para adelante, y empecé. Yo había hecho producción de televisión, nunca había hecho producción de radio. Y la verdad es que ha sido una experiencia que me gusta mucho. Me encontré en un espacio nuevo para mí y que lo disfruté y lo disfruto. Agradezco también al colectivo y a la radioactiva y a los radioactivos. Porque con ustedes hacemos todas estas acciones directas. Ya estar escuchando, ya cuestionarse, ya por ahí hacer un pequeño cambio implica una acción directa. Esa es la base de todo este programa. Como decimos siempre también, lo hemos dicho con Romina, le agradezco a Romina también, Romina Andelique, su presencia aquí, a Matilde Moyano también. Ha sido un año bastante, por un lado, como decía, varios dijeron, ¿no? Que tiene como un sabor amargo, pero con muchas victorias, pequeñas victorias. Ya lograr para uno, ¿no? Que movilizarse ya es muy importante. Eso ya es una pequeña victoria. Porque si no, siempre parece que hay enormes poderes que nos van a dirigir y nos van a gobernar y nos van a... Y estos poderes y todo utilizan estrategias, esa es una de las estrategias, somos enormes, no te metas con nosotros. En algún momento hablamos sobre estas estrategias y técnicas que utilizan, instalar ideas, nos instalan ideas, no, nos dan algo y después nos lo quitan y después nos lo vuelven a dar diciendo, ah, bueno, mirá, no, está bien. Entonces nos generan sensaciones. Hay que buscarse en uno mismo y evolucionar desde uno mismo. Con pequeños cambios, con pequeñas acciones directas, estamos en ese camino. No somos iluminados, pero podemos hacer cositas, pequeñas cositas, desde nuestro propio entorno. Y este efecto contagio que hablaba hace un rato, yo creo profundamente en este efecto contagio. Y de hecho está pasando, no sé, lo veo. Veo cosas que no me gustan, pero veo gente que está diciendo basta y que se está movilizando. Y está tomando acción directa. Chau. To find love, we wanted success until nothing was enough, until my middle name was excess. Somehow I lost touch when you went out of sight.